Eclécticos Corazones, un mixtape podcast de abrazo virtual disco para celebrar el día de la Netlabel 2023. Desde los archivos AB de Paso. Ahora suena el Marcio Alcaraz y una canción nueva, Multiverso. Vida cuesta vida, abajo cuesta arriba, montaña y río chuspe, rocas y morteros, cultura cambiar, te pasan por encima. Autovía ilegal, rutas tipo Rally Dakar, y la empatía vehicular. Catarsis de palabras, principio nudo desenlace, asteriscos de la imagen. Audiolibros en el aire, y que hay detrás de las danzas, y el cuerpo en movimiento, y el autoboicot, si soy mi propia imprenta, o todo extexto para ser leído. La imagen digital, la contaminación de imagen y sonido, y entonces un storyboard que representa el bullying mundial y la esencia elemental. Somos de verdad un milagro en multiversos. Si somos de verdad un milagro en multiversos. Va en búsqueda de su equilibrio, en su camino, en su Tao. Y desde los ensayos de Mientras cantan las aves, una versión en vivo de Precario Pecarí. Precario, pecarí, pensé un regalo musical que nos llegó este año de la mano del cineasta y dibujante Ariel Martínez Herrera y su versión ukelele punk de Serotonina, el pollo exclusivo. Ya no hay retorno, tampoco hay contornos. Esa bañista, un sorprendido, patita y muslo, la grasa lo prohibido, cuestionar todo, le hizo fuerte el nido, abre sus alas, como arrancando un sueño, vasos de requesones, chocan en vuelo y en la noche. Serotonina el pollo, cero reproche y en la noche. Serotonina el pollo, cero reproche. Mientras que los burgueses andan de roche, les cuida el coche, les pibis vaticaños sueñan un mundo donde se vive al tiempo, no se detenga ese loop del intento. Ahí van cantando que quieren mucho cielo, como decía. Voy a empezar de nuevo y en la noche. Serotonina el pollo, cero reproche y en la noche. Serotonina el pollo, cero reproche y en la noche. Serotonina el pollo, cero reproche. Y seguimos compartiendo lindas melodías que nos llegan de la mano de amigos. Ahora Andrés Garelo y Mariano Pérez haciendo la canción Cali. Thank you. y lo que nos dejaron dentro. La honro y la venero con música, con esta música que es mi única canción improvisada. Lo veis junto al Marcel Caraz haciendo esta canción inédita. Una inteligencia artificial consume medio litro de agua por cada interacción realizada. Ahora cantan Chicha y Choa haciendo su canción Tierra. Esta es la invasión del ser humano a la tierra, virus mortal, creador de guerras, lo natural te te dio abrigo y todo lo bueno para que crecieras, pero te manejaste desde la codicia arruinando esta esfera. Montevideo se queda sin agua potable, con la comida envenena, que contamina el aire y construye fronteras, agonizan animales, la basura en las ciudades arruina los mares, y amar es difícil, aunque me cueste seguiré adelante porque soy así. Este es mi ser, mi declaración de la realidad en este momento es luchar contra la opresión de este sistema con mi movimiento. De estas cenizas nacen flores, siempre tiro para adelante con mis valores. Paremos a estos hombres que destruyen el planeta, que el rico empresario se detenga. Somos peces en la corriente que no te lleve, por más que esté bravío, aún seguimos vivos. Somos peces en la corriente que no te lleve, por más que esté bravío, aún seguimos vivos. Somos peces en la corriente que no te lleve, por más que esté bravío, aún seguimos vivos. Somos peces en la corriente que no te lleve, por más que esté bravío, aún seguimos vivos. La natura responde ante toda esta guerra, capitalismo que avanza y destruye nuestra tierra. Venganza silenciosa, con paciencia y espera millones de años para crear esta esfera. Entonces llega el hombre con su odio y sus sierras a talar todos los montes, destruir las cordilleras, y así ya no haya nada, ni futuro ni esperanza. Mientras la miseria avanza, ya nada alcanza, comiendo papeles devaluados de los verdes, los morados, viviendo apocalipsis. Te verás sufriendo en cada city y sus crisis. Así que atenta y destruye. Así que atenta y destruye. Así que atenta y destruye. Y reconstruye. Somos peces en la corriente que no te lleve, por más que esté bravío, aún seguimos vivos. Somos peces en la corriente que no te lleve, por más que esté bravío, aún seguimos vivos. Somos peces en la corriente que no te lleve, por más que esté bravío, aún seguimos vivos. Somos peces en la corriente que no te lleve, por más que esté bravío, aún seguimos vivos. Resistimos. Música oscura como idioma universal, música ambient, música de eones, música de galaxias, música de las cavernas y de los caníbales, música para celebrar la carnicería del pecado original, que es quitar otra vida para satisfacer el propio deseo, música para bailar y para comunicarse, música tribal para realizar rituales, música para magos, conjuros y películas del pasado que hoy marcan agenda, música epopéyica, música del ego, música discursiva, del poderoso de turno, música sacra, música para destruir edificios nuevos, música militar para aumentar la adrenalina antes de una batalla, música religiosa para mantener el dogma, música estatal para infundir sentimientos nacionalistas y adoctrinar a los menores, música disruptiva, militante, experimental, música sexual prohibida, música desconocida, música perfecta e imperfecta a la vez, música que te hace llorar. Música ideal para no escuchar, música para esconderse, para perrear, para transformarse, música de los hongos, los niños, las plantas y el viento, música de los brujos y las brujas, música de los quemados, música sedante, música estimulante, música jungle, ponele, música para hacer el amor, música en todas las direcciones, como la revista Esculpiendo Milagros, música de la cárcel, música de la FM Pampeana, Banda del Ciervo, la mejor radio del mundo, yeah! Música filosa, música silenciosa, música amorosa, música amoroide, romanticoide, música mántrica, música latina, rumbera de amigos, música del Guille, del Zorro, del Choco, del Chino, del Guasón, música de Andrés, del Cuca, de Hernán, de Berni, música de Pablo, música de Zapa, música que sana, música que ilumina, música que une, música de ahí para abajo o para arriba, con escalones que no suben ni bajan. Música de noviazgos pasados, presentes y futuros. Música lenta, música de los pájaros, que es la primera y la última que quiero escuchar. Música para pastillas y recitales. Música para animales. Música rock and pop para conquistar al mundo. Música asquerosa, música para las masas. Música para estupidizar a los incautos, veneradores de jóvenes dioses. Música morbosa y ridícula protegida por agentes secretos que ni ellos saben que lo son. Música como distracción constante, música para producir deseos, música como publicidad de productos venenosos, música contenida en discursos presidenciales, música funcional, deportiva, ególatra y competitiva, música para calmar y energizar, música natural, música de robots, música de yoga, música industrial para gente industrial, música de Cantando por un Sueño, DirecTV Show e inteligencia artificial que parece ser la Roma hacia la cual se dirigen muchos caminos, música política para hacer creer. Evidentemente, la música domina el mundo. La información no es conocimiento. El conocimiento no es sabiduría. La sabiduría no es la verdad. La verdad no es la belleza. La belleza no es el amor. El amor no es música. La música es lo mejor. Frank Zappa. Pasó el amigo Tatón con su canción Sube. Y ahora, desde la última entrega de Abrazo Virtual Disco, el grupo Intermitentes haciendo Revolución Industrial. Industrial. Y cerrando este mixtape del año 2023, amigos de la banda La Aleatoria, haciendo su canción Velocidad. Abrazo Virtual Disco para celebrar el día de la Netlabel 2023.